A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones y... Dani Lisca, licencia 0624. También es pedida por el Ministerio de Comunicaciones. Creo que sí. Este es su programa Radio Revista Regina 11. Y continuamos con ese tema precisamente que teníamos ayer, porque es el fin del año, está agonizando el año. Igual que cuando agoniza una persona, todos en la casa se ponen nerviosos, hay muchas angustias, hay accidentes, hay más enfermedades. Todo esto sucede con el fin del año. Así tenemos que prepararnos con el final del año, que han visto ustedes cuántas tragedias se han suscitado. Todo porque nos vamos enloqueciendo, porque no tenemos una paciencia, porque todo se nos hace raro y misterioso y estamos con ese anhelo disque de paz, pero siempre estamos trayendo muchas tragedias. El año está agonizando muy mal, entonces queremos que más bien nos preparemos muy bien todos nosotros para que podamos atraer en el año 1984. ¿Qué quieres atraer, Lisca? ¿Salud? Dinero y amor. Ah, bueno, tres cosas: salud, dinero y amor. Las tres cosas importantes, porque salud sin dinero, como difícil. Dinero sin salud, qué harto, ¿no? Y dinero y salud sin amor. Les cuento que eso sí que es trágico, ¿no? Amor no es un acto sexual. El amor es algo que nace del corazón hacia las gentes, que atrae, que ayuda, que perdona. Eso es amor. Pero muchos piensan que amor es un acto sexual y el acto sexual es un complemento, pero no es amor. Es un complemento a dos personas que están unidas, pero sencillamente el acto sexual, entonces estarían... muy amadas las que trabajan en propiedad horizontal, ¿no te parece? Sabes que viene 25 de diciembre y yo, como yo nací y fui criado en el campo de unos padres bien pobres, nuestros regalos de Navidad llegaron más que... fue muy escaso, pero yo tuve una tía y tal vez fue la partera cuando yo nací, una tía sordomuda. Y a ella le gusta mucho hacer las muñecas de trapo. Y yo me acuerdo de todas pocas cosas que yo he recibido como regalos de Navidad en mi niñez. Mi tía me regaló un muñeca de trapo, una cosa feísima, pero le cuento que eso fue el encanto de mi niñez. Y si tú acuerdas también, Johanna, dentro... ella tantas de cosas lindas que le regalaban, ¿no? Y también le regalaron una muñeca muy fea, como tan grotesca, visca. Sí, visca y todo, pero eso fue del amor de Johanna. Ella no la soltaba por ningún motivo, fue una de las muñecas más terribles. Yo también recuerdo que lo único que yo tuve fue una muñeca de trapo, eso porque yo la hice, porque no tuvimos oportunidad en la casa de tener una muñeca, puesto que ni me la hacían. Y yo la hice como tarea en la escuela de obras manuales y tuve que hacer mi propia muñeca para yo poder jugar con una muñeca, hacer mis propias muñecas. Yo la quise muchísimo también y ahora están de moda esas famosas muñecas. Sí, para allí me voy. Ahora en Estados Unidos hay una cosa que es enormemente insólito, sensacional, una locura nacional, y en cada ciudad existe esa locura, es la venta de muñecas de trapo que se llama Cabbage Patch Dolls, o sea, del jardín de repollo, las muñecas del jardín de repollo, y se venden esto por un precio bien alto, como $35, pero... 100, Lisca, ya se la subieron a 100. Ah, ok. Ah. Y a la vez, Con eso se consigue papeles de adopción. Ah, Y pero tú. ¿a que no te sabes una cosa de esas muñecas? Que secuestraron a una y estaban pidiendo dinero por Sí, le ella. dice, si no le mandas la plata, le cortamos una oreja, le mandamos una oreja en el correo. Y eso fue en televisión, pero es una psicosis nacional. Y se muestra cómo la gente son peleando y ahorrando y dando golpes uno del otro por tener eso, comprar esa muñeca. Y son produciendo todo lo que se puede producir, pero no alcanza de demanda, ¿no? Hasta abril son escritos algunos por como pidiendo un huérfano del huerfanato, ¿no? Y es una cosa, no sé quién inventó ese concepto, pero tiene un éxito de siglo. No, no hay algo por comparar con eso. Enorme pasión. Y Bueno, la yo gente. creo que tuvo más éxito o ha tenido más éxito la muñeca mía Liska, ¿no? Porque tú has notado, tuvimos una época en que se vendían 800 muñecas en un día y todavía hay mucha demanda porque la verdad es que es un filtro. La muñeca que yo vendo es un filtro. Entonces eso atrae todo lo malo de la persona y por eso pues tuvo ese éxito. Es más, tú sabes que lo tiene algunas personajes de Panamá tienen esa muñeca, que además lo tienen algunos sacerdotes también, que lógicamente no van a correr a contarle a todo el mundo, pero es que las muñecas también tienen su éxito, como lo tiene una cadena de oro, una medalla, en fin, todo lo demás que ha tenido éxito sobre la tierra. Sí, pero hay una gran diferencia. Muñecas de trapo son Y las mías feísimos, son muy lindas. sí, porque está media desnuda y muy sexapilosa en el figue suyo, y tiene una utilidad que del otro es solamente por tener un hijo como una muñeca como hijo, ¿no? Pero es una de las cosas tan insólito que alguien hicieron un chiste que la gente tomaron en serio. Dicen, mire, como es muy difícil repartir esas muñecas, nosotros vamos a contratar un avión. Entonces, nosotros vamos a tener unos 200 muñecas en ese avión. Vamos a sobrevolar del tal plaza y si usted tiene su tarjeta de crédito, levanta su tarjeta de crédito que se puede con nuestra cámara retratar el número de su tarjeta de crédito y nosotros tiramos las muñecas. Y fue un chiste que iba burlando de credibilidad de la gente, pero resulta que en esa plaza apareció mucha gente ahí Hecha. con su tarjeta de crédito en sus manos. Entonces yo no sé. Bueno, la verdad es que sí, pues es decir, yo creo que diciembre es un mes en donde hay muchas cosas revolucionarias y han sacado muñecas tan preciosas y cosas tan lindas que lógicamente después el niño se aburre. Yo veo, por ejemplo, que Johanna tenía tantas cosas y con lo que más se amañaba era con la muñeca fea y mis nietos que les han regalado cosas lindas. Y de pronto aparece que les gusta más un trompo o una tapa o algo, con eso gozan mucho más. Y es que la verdad, a los niños no se les debe comprar artículos muy costosos, porque cada vez que usted le compra algo caro, está destruyendo la imaginación de su niño. Dele cosas para que él haga, enséñele a que haga las cosas y enséñele además que no es usted, no es el niño Dios el que les va a traer, sino usted, en nombre de Dios, le va a regalar el artículo, porque esa mentira de que el niño Dios, eso es lo que hace que nosotros no creamos mucho en Dios, porque siempre pensamos que Dios tiene prelación con los ricos y que a los pobres nos dejaba a un lado. O mejor comprar una ametralladora plástica que el Ay, hijo se puede aprender a ser un guerrillero, un no, yo creo terrorista. que yo hablé muchísimo de eso en otros programas, les estuve explicando que lo que usted le regale ahora a su hijo, eso va a ser cuando grande. Si usted quiere que su hijo sea un delincuente, entréguele una metralleta, un revólver, porque eso fue lo que hizo precisamente de los hombres de hoy, los desgraciados que están destruyendo al país, porque los mismos padres se encargaron, de acuerdo a las películas que veíamos del oeste y mexicanas, en donde todos son machos y remachos. Entonces le daban que una metralleta, que un revólver, que un tanque de guerra, y ahí empezaron a destruir a sus hijos. Es igual que dentro de poco Estados Unidos y Colombia y muchas partes del mundo se acabarán, no porque el mundo se vaya a acabar, sino porque la juventud hoy día está destruyendo su cerebro por medio de la droga. Lo que podamos hacer los viejos, eso va a quedar, porque la mayoría de la juventud se está levantando sin trabajo debido a que se embrutecen por medio de la droga. Entonces, cuando lleguen a determinada edad, tienen que pues suspender su vida porque nadie los va a sostener, puesto que los viejos ya no podemos sostenerlos más. Quiero le contar una Navidad que yo pasé en Perú. Resulta que yo estuve regresando de la filmación que hicimos en Argentina, de Taras Bulba, y yo pasé para Lima, Perú, donde me tocaron pasar el Navidad. Entonces, pasé por un calle donde solamente he podido pasar peatones. Y ahí dentro de esa calle fue un peruano vestido como Papá Noel, con su campanita, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, y ahí, y hablando con los niños y todo eso, un Papá Noel muy Muy querido, alegre. muy alegre. De pronto pasó una india cargando ese bulto en su espalda, una chola del altiplano, que se ve como una raza muy inferior por la gente de las ciudades del urbanos, ¿no? Pero ella pasó y quedaron ahí mirando, sus ojos brillando, mirando a ese Papá Noel tan querido. Entonces, seguramente por su misma curiosidad a saber si es verdaderamente un ser humano, o una muñeca, o un robot, o algo, a ella le tocaron su nalga del atrás, le tocó así, ¿no? Le tocó y entonces Papá Noel le miró. Y pegué un grito sin vergüenza y le tiró sus cosas para un lado y y empieza a perseguir eso India. La India se asustó y fue corriendo, él gritando porquerías y ella gritando, ¡ah! Hasta en fin él alcanzó a ella. Y yo mirando aterrado como todos los niños y todos los otros mirando aterrado, eso peruano vestido como Papá Noel agarró eso India. Le dieron golpes en la cabeza con su campanita que tuvo Ay, de no. bronce y después él empezaron a brincar encima su espalda como ella cayó Sí, en se el cayó boca suelo. abajo. Entonces él brincando encima y como tratando de quebrar todos sus huesos y toda ella gritando, gritando. Y yo no podía aguantar más, entonces yo me fui y volví. De pronto ahí, ding, ding, ding, ahí está riendo el Papá Noel mismo Qué falsos, ¿no? que acabó con eso India, de esos cholas de Bueno, todo. son las cosas que no deben existir porque la verdad es que hay mucha falsedad. Los padres le entregan un regalo a sus hijos porque para salirse de ellos, le entregan un regalo a su esposo para salirse de ellos, le hacen cosas así como un robot, efectivamente. Y es mucha lástima porque el niño tiene una sensación, este es el Papá Noel, la persona dulce, agradable. Y de pronto escucharlo con sus gritos, con sus vulgaridades, igual que sucede con los padres. El niño siempre desea tener un papá, un héroe, una persona en la cual pueda creer y a la cual pueda respetar, pero de pronto como que se le baja, entonces dice, uy, mi papá no era el héroe que yo estaba buscando, mejor lo busco por fuera. Yo creo que hay muchas niñas prostitutas debido a los padres. Hay muchos hijos también que se desquician debido a la falta de comprensión y también de ejemplo de los padres, porque de pronto quieren hacer algo tan lindo y el papá o la mamá salen con una bestialidad encima de ellos y ahí es cuando viene la destrucción del ser humano, ahí es cuando se meten a la droga. Yo he hablado con muchos drogadictos y me dicen que ellos pues están metidos en la droga debido a que sus padres nunca los entendieron y creo que tienen toda la razón. Quiero contar una cosa que yo quedaron muy asustados a ver esto, ¿no? Por televisión, como informamos, somos informados en Estados Unidos más que todo por televisión, como el Estados Unidos es un país tan grande, es como difícil saber qué sucede en todo ese país que tiene unos más que 200 millones. Pero resulta, mamá Regina, y ojalá que los radio oyentes que son pensando que La única forma que se puede superarse económicamente es fugarse hasta los Estados Unidos y trabajar y levantar su fortuna. Eso es un error muy grande, ¿no? Resulta, mamá Regina, que en Estados Unidos hoy día hay 3 millones de personas que no tienen techo, que Debajo de los duermen. puentes. Bueno, sí, tiene galpones muy grandes con unos 500 hasta 1000 camas en un galpón donde a distintos grupos religiosos presta una cama por la noche y viene la gente de la calle, entran ahí, duerme por la noche y se va de nuevo porque no tiene dónde dormir, no tiene techo. Hay 3 millones de gringos americanos que no tiene techo. Ese es el problema y la gran mayoría de las gentes piensan que la solución es salir de Colombia e irse para los Estados Unidos. Primero, los tratan muy mal. Segundo, pues, y tienen que tratarlos mal porque si tengo 3 millones de personas que no tienen techo, voy a acomodar a los demás. Eso es como los mismos hogares. Todo hay que relacionarlo con todo, ¿cierto? Porque eso es como el hombre que se va a darle a las demás y en la casa no presta absolutamente ninguna ayuda, que sonríe a los demás. Y a los de en la casa es un ogro. Entonces es exactamente lo mismo. Si Estados Unidos permitiera que todo el que llegue se vaya acomodando, pues eso es ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Es muy lamentable y hay muchas gentes que piensan que es la solución y por eso al final tienen que terminar en la droga, vendiendo droga o en la cárcel o simplemente tirados como unos perros. Yo tengo la residencia de allá, pero me parece que ir y volver es muy agradable, pero quedarse del todo en Estados Unidos es un poquito desagradable. Y es un poquito desagradable por los climas y precisamente por este problema que tienen los colombianos especialmente, ¿no? Yo creo que también los de Nicaragua y todos ellos también están con esos problemas ahora, ¿no? Sí, la verdad es que las soluciones son como escaso ahora, ¿no? Pero la verdad es que Estados Unidos aún tiene una imagen tan grande de riqueza y todo esto. Hay mucha gente que no, seguramente muchos de ellos son con alcohol, con la droga, pero también gente que es sano que no encuentra trabajo en ninguna parte porque no son preparados suficientemente o perdió su trabajo, entonces le toca ahí ambular esperando hasta se presente un día o algo de suerte, ¿no? Pero Lisca, yo diría que el mundo llegaría a ser un mundo sano cuando no existieran las fronteras. Si no existieran las fronteras, mucha gente de allá podía venir a Colombia a organizar este país. Muchos de aquí podían ir allá porque son buenos trabajadores. Pero desgraciadamente las fronteras son los que hacen todo tan exótico, tan maravilloso, qué dicha, yo me voy para allá y viene esa ilusión, se nos infla el corazón y de pronto llegamos allá y encontramos que el corazón era de papel y que estaba inflado por una llamita tan débil que inmediatamente se desinfló y cayó. Así que el problema nuestro verdaderamente son las fronteras que nos han puesto los gobiernos y que nos están destruyendo en todas las formas, porque yo no creo que siendo habitantes de la tierra tenga que existir una frontera y tengamos que pedir un permiso y tantas humillaciones en algunos consulados, como por ejemplo en el consulado americano. Es una humillación encima de la otra para que le permitan ir a gastar su dinero a Estados Unidos como turista. No es una cosa muy lamentable. Yo creo, yo he tenido muchos deseos de llevar gentes a Estados Unidos, pero últimamente estoy más bien con la esperanza de llevarlos a la Argentina, al Brasil, a lugares donde no tengamos que no tengamos que arrodillarnos para ir a gastar nuestro dinero en otra parte, ¿no? Entonces vamos, eso lo vamos a pensar mucho. Y yo no creo que nosotros, como seres humanos, tengamos que aguantar tantas negligencias de otros seres humanos que tarde o temprano tendrán nuestras propias necesidades. Mamá Regina, en año fin del año 63 y principio del año 64, yo pasé en Checoslovaquia. Y quiero Por decir, Checoslovaquia. como yo hablo checo, siempre me interesaron mucho conocer ese lugar. Entonces yo fui pasando por Checoslovaquia, tuve una experiencia muy, muy interesante. Pero le cuento, tú hablas de fronteras, pero al regresar de Checoslovaquia, tú llegas a un determinado punto donde hay guardias soldados con ametralladoras. Hay alambre que lleva hasta 5 metros de la altura, alambre de púas, conectado con electricidad por electrocutar. Está cayendo nieve y cada 5 metros hay otro alambre, otro lindero del alambre, así por más que 1 kilómetro, patrullando ahí con ametralladora un soldado con perro pastor, por de pronto si un checo se trata de escapar su patria y logra atravesar algunos de esos linderos del alambre sin ser electrocutado, entonces el soldado tiene obligación a pegar un tiro o el perro va a destrozarle. Y ahí en la noche hay esas linternas de luz tan fuerte vigilando constantemente, alarmas electrónicas y todo esto solamente por detener la gente que vive abajo del comunismo. Si una persona que vive en un país libre donde se puede moverse como quiere, tiene ilusión que de salvación de ese sistema es convertirse al comunismo. Ojalá que esa persona se va a Checoslovaquia, un país abajo de cortina de hierro, y pasa como me tocaron caminar y ver todo esto y la tristeza que sentí por esa gente que sabe que yo sí, teniendo pasaporte, como extranjero puedo salir, pero que ellos son condenados a vivir dentro de esos linderos toda su vida. Lisca, lo que pasa es que sí es muy injusto, pero aquí les muestran el comunismo como una cosa del otro mundo, maravillosa. Pues es maravillosa por cuanto usted está limitado a unas cosas y nada más. Usted no puede pensar más que para usted, porque donde saque su pensamiento y lo convierta en palabra, es persona muerta. Y es doloroso cuando las gentes piensan que sí, el comunismo es la solución. Y es muy doloroso también cuando se creen que esa es libertad. La libertad la tenemos aquí. Pero es lo que yo también te respondo. Si aquí, que nosotros tenemos disque libertad, queremos irnos para Estados Unidos, queremos irnos para otros lugares, ¿cómo serán aquellas personas que están en ese régimen tan espantoso? Pero yo creo que estamos pagando las consecuencias, porque hemos agarrado a nuestros animales y los hemos metido en jaulas. Entonces, al meterlos en jaula, un día, tarde o temprano, viene la venganza animal. Y cuando ya viene la venganza animal, somos nosotros los que estamos enjaulados. Ellos están enjaulados para que no entren, para que no salgan, para evitar un montón de cosas, y están bajo los mandatos de 4 personas que son las que están rigiendo los destinos de ese país. Entonces es muy lamentable que las gentes no se concienticen en ese sentido, pensando que el comunismo es la última maravilla. Hace poco me hicieron un reportaje. Un periodista me estuvo preguntando si yo creía que el comunismo era bueno. Y le dije, no, mi amor. Me dijo, ¿pero por qué no? Y le dije, porque me pareció horrible, porque allá no hay libertad, porque los comunistas les dan un papel para que reclamen cada mes 1 libra de carne, porque no se pueden comer una manzana, porque no pueden levantar el dinero como ellos quieran, sino que simplemente es lo que el gobierno les ordene, eso es lo que van a comer. Los zapatos tienen que ser como el gobierno diga, ahí no pueden entrar las modas. Y él me juraba que no, que eso no era así, que él estuvo en Cuba, pero él estuvo en Cuba mirándole por fuera en la fachada, pero no levantó las cobijas de Cuba. Porque yo he visto gentes que salen de allá, intelectuales, y que me han contado cómo es la situación. Y lloraban en mis brazos, diciéndome, desde hacía 20 años o no sé cuánto, no me tomaba una Coca-Cola, no me había comido una manzana. Esto era lo que nosotros hacíamos, y entonces las personas salen llorando de allá. Es mucha lástima que todavía estén convencidos que el comunismo es la última maravilla. Bueno, por continuar con mi regreso de atrás de cortina de hierro, eso fue cerca de Bratislava y yo estaba caminando hasta Austria. Y le cuento, Regina, a pasar esa última frontera, a llegar a Austria, si alguien en este momento me quita toda mi plata, todo que tengo yo, todavía siento feliz porque no soy en el otro lado de ese lindero, no soy condenado a terminar mi vida ahí donde no se puede expresarse. Y verdaderamente es una experiencia, tal vez por el mismo invierno tan frío y viendo a esos soldados ahí caminando y dejando su huella y de nieve que iba cayendo y el perro atrás de él buscando, buscando cualquier refugiado, se tratando de escaparle, ¿no? Es una cosa que deja enmarcado una tristeza que no se puede olvidar. Sí, es más que tristeza, es una agonía, porque creo que allá la única solución es la muerte. Y creo que lo único que desea una persona es que se le acabe la vida, porque no tienen derecho a sus hijos, porque no tienen derecho a sus padres, porque no tienen derecho al estudio que ellos quieren, sino al que quiere el gobierno, y con eso se acabó el problema. Así que allá se trabaja para los cuatro grandes. Aquí trabajamos para un poquito más, pero por lo menos tenemos libertad de expresión. En todo caso, Lisquita, pues también quiero recordarles que estamos vendiendo nuestra mercancía de Regina 11 en variedades Rosalba número 1 y 2, detrás de Droguerías Fama. Y en esta ciudad de Quibdó. Quibdó, en las orillas del río Atrato. Bueno, sí, yo quiero recordarles que tenemos nuestro centro en la calle 1368D40 de Bogotá y también en el kilómetro 4 de San Cristóbal en Medellín o en la carrera séptima 1630 de Cali. Así que tal vez en el próximo programa, si ustedes tienen lápiz y papel, pues les voy a dar los teléfonos de cada uno de los centros para que cualquier cosa que necesiten o si quieren venir a recibir los cursos, pues con mucho gusto. Yo quiero, sí, en el próximo programa, porque se terminó el tiempo, entonces en el próximo les explico qué es lo que vamos a hacer los 12 primeros días del año. Les habló Dani Lisca, licencia 0624. Y Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Que tengan todos salud, dinero y amor. Hasta luego.